auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Hay cosas que mejor no saber. ¿Qué tienen en común el locutor Cacho Fontana y el ex jugador y director técnico de fútbol Carlos Timoteo Griguol? Cada uno en su actividad son símbolo de excelencia y los responsables de alegrar a muchísimos argentinos. Esta semana que nos deja, viejos ya los dos, fueron dados por muertos por medios de comunicación muy importantes que se equivocaron. Portales de noticias, radios y canales de televisión cayeron en la trampa de las fake news o noticias falsas. Son informaciones intencionalmente mentirosas que, publicadas sin chequear, provocan desconcierto en la comunidad. Los grandes medios saben de esto. La muerte de Diego Maradona fue un ejemplo de lo opuesto, a tal punto que el periodista deportivo que publicó la primicia en el diario Clarín mereció una nota de sus colegas. En ella explicó las veces que chequeó la información para no caer en la desinformación. Equivocarse con ese dato hubiera arruinado su trayectoria profesional. Su angustia no fue tanto por la muerte del astro como por el temor a equivocarse. Visto desde el otro lado del mostrador, el episodio de Griguol y Fontana plantea el acercamiento que hacemos, el común de los mortales, a los medios de comunicación. El psicólogo Benjamin Hardy destaca que la información que consumimos, lecturas, comidas y amigos, nos definen, marcan lo que somos. Hardy es un bloguero cuyos artículos han sido leídos por más de 100 millones de personas en el mundo. Sus escritos han sido ponderados por medios como The New York Times y Fortune, entre otros. Y al hablar de la información que consumimos, propone la ignorancia estratégica. En otras palabras, no hace falta saber todo lo que pasa en el mundo. Advierte que demasiada información fuera de control produce fatiga de decisión, nos confunde y nos inmoviliza. Es lo que ocurre con la pandemia del COVID-19. Hardy destaca que la gente exitosa en su actividad consume información relacionada a sus objetivos. Propone entonces focalizarnos en nuestro mundo, en lo que controlamos. Estudien información que los haga sentir mejor y pensar mejor para imaginar que el futuro será mejor que el presente, sugiere. Por supuesto, no debemos ser ingenuos sobre la realidad, pero hacerse mala sangre no cambia las cosas. Pensar en lo bueno, de aquí y ahora, sí. Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. risas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Un beso y una flor, de y por Nino Bravo. Y así comenzamos en esta tarde caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con el ojo atento para observar la realidad que nos devuelve la calle, y un rato para charlar con un invitado caminador. Hoy el doctor Alejandro Silvestrini, lleva adelante, es un cirujano muy importante de la ciudad de La Plata, que realiza una tarea muy noble con operaciones en niños recién nacidos, o niños o adolescentes. Nos va a contar después en detalle qué es lo que hace con un equipo interdisciplinario. Me acompaña en esta caminata radial, la número 70, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Qué tal? Hola a vos, hola a toda la audiencia. Hermoso día de otoño, 24 grados, espectacular. Sí, sí, sí. Es el verano que no se quiere ir, ¿eh? Sí. Bueno, y hoy, ¿cuál es tu historia, Julio? Seguimos ilustrando la pequeña aldea donde vivimos, la ciudad de Quilmes, con calles que son vías muy importantes del distrito, y hoy me voy a dedicar a describir la avenida Andrés Baranda y también a quien le da nombre, ¿no? Chequeando acerca de la historia, me encontré con una historia muy, muy interesante que viene desde el principio de la patria, de las invasiones inglesas, así que estén atentos y van a conocer una historia atrapante. Y nos acompaña también la señorita maestra, Patricia Mendi. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Buen día a todos. Día precioso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu historia de cine para hoy, Patricia? Mi historia del cine, bueno, justo estuve charlando con una amiga que la vio a la película esta, que se llama el Agente Topo. Sí. Y es una película chilena del año pasado, muy interesante. Sí, porque sí, sí. Se trata de un agente infiltrado en un hogar para ancianos que trata de investigar si maltratan o no a una persona, a una de las ancianitas. Pero esta película lo que tiene de interesante es que no es ficción. Los que participan en la película son gente gerontes, gente ancianita del hogar, así que es muy interesante para ver lo que es ficción y lo que es realidad. Sí. Muy bien armada está y compitió ahora en los últimos Oscars. No ganó, pero fue nominada. Sí, es un tema súper interesante y súper importante. Especialmente, bueno, para aquellos que tienen familiares, ¿no? Ancianos internados, pero que debe ser motivo de ocupación y preocupación de una sociedad que, bueno, se suele mirar buscando mejores condiciones de vida, ser más justa, más equitativa. El tema de los ancianos en los hogares es muy importante, muy importante. Bueno, Patricia, ¿cómo te trató la calle esta semana? Mirá, justo viene al tema, porque esta semana estuve haciendo de cuidadora de ancianos en la calle. No me digas. Y justamente viendo cómo transitan los ancianos en la calle, tuve que ayudar a una señora que estaba cruzando, pero muy mal cruzaba la calle, porque se bajó a cruzar por la senda peatonal después de un tiempo que ya estaba el semáforo detenido, así que no le dio tiempo a terminar de cruzar y ya estaban tocándole bocina los autos. Sí. En ese sentido, ver ancianos que no toman las medidas adecuadas, ¿no? Dada su condición y su lentitud, que me llamó mucho la atención. Hay que tener mucho cuidado cuando cruzan ancianos. Sí, sí, sí. No, a veces no tienen toda la lucidez necesaria, aparte de los problemas de movilidad. Pero bueno, no, sí. Digamos, acá cuando conviene, digamos, sí, una actitud contemplativa de parte de los conductores, ¿no? Hacia cuando le fui a dar la mano a la señora para que termine de cruzar, me dijo que se había operado de la cadera. Claro, tiene una historia, un haber que el del otro lado no termina de saberlo, ve como un peatón nada más. Claro. Julio, ¿cuál es tu historia de la calle? La historia tiene que ver con las mascotas. Vos sabés que hace 6 meses se incorporó a nuestro hogar una mascota, un perrito de raza Pichón Maltés, que es un perrito pequeño, es muy, muy inteligente, cariñoso, tiene todas las aptitudes para ganarse el cariño rápidamente, que es lo que consiguió en casa. Bueno, resulta que hace un par de días, en un mal movimiento, se quebró una patita. Sí, sí. ¿Y a qué viene la historia? Que bueno, en ese momento empieza a buscar lugares donde atender, era tarde, eran las 7 de la tarde, y una compañía de trabajo me pasó un lugar, en Florencio Varela, y bueno, partimos allá. La cuestión es que ahí uno se encuentra con un montón de historias de gente que va con su mascota y cómo te cambia la vida, porque es una gran compañía tener una mascota. Y cómo a veces cuando la mascota se enferma, uno saca recursos de todos lados para que pueda estar restablecida, ¿no? Bueno, en el caso de mi perrita se le hizo una radiografía, se le hizo la intervención, bueno, ahora está vendada y a espera de que se recupere. Pero las mascotas se han constituido en no solo una compañía, porque siempre fueron, pero ahora como que la gente les brinda cosas de que son a veces económicamente costosas, pero no se piensa, con tal de tener el animal en buenas condiciones. Sí, se humaniza incluso, ¿no? Un poco a los animales. Bueno, yo en este cómo te trató la calle, quisiera aprovechar para saludarte a vos, Julio, en el Día del Trabajador. Igualmente, David, y para todos. Pensando en vos y todos aquellos que Nos acompaña en este programa Vivi Bernat, que hace un tiempo que no está por cuestiones personales, pero que prontito va a estar de vuelta y le deseamos lo mejor. También a Silvina Pérez, que hace juglares. Hoy muy emotivo y con mucho humor, el juglares de hoy. Laura Espiñeira, que hace la sección de los poemas y que nos deleita con esa voz tan especial. Patricia, que está en el teléfono y nos trae cada semana su mirada de la ciudad de Buenos Aires y su película para recomendarnos. Pablo Bedrosian, con sus viajes. Damián Espadea, en la operación técnica. Ustedes saben que el operador es vital en cualquier programa. El mejor programa puede ser un desastre si tu operador no te acompaña, y un mal programa puede salir adelante gracias a las virtudes de un operador. Así que muchísimas gracias a Damián, que nos acompaña cada sábado con su empeño, su talento y su corazón, ¿no?, que es importantísimo. También a Claudia, la directora y propietaria de la FM Box, que ha creado este medio, que no es poca cosa, y que nos regala este espacio, nos brinda este espacio cada semana. Y Julio, sabes que quiero hacer una mención especial también en este día del trabajador a nuestros anunciantes. Bien. Nuestros anunciantes no son grandes corporaciones. Nos gustaría tener alguna, pero bueno, no. Son amigos, conocidos, familiares que se interesan, que les gusta la propuesta y que están con nosotros. El contador Trapani, el ingeniero agrónomo Ricardo Kohler, Oscar Álvarez, que tiene una pequeña empresa de tratamiento de aguas, Damián, de la librería Gogó, Fabián, masajista, y son todos laburantes. A veces uno se confunde y piensa que, bueno, porque tiene un emprendimiento o una pequeña empresa, bueno, es un bacán, y en realidad son personas que salen a ganarse el mango cada día, salen a competir en un mercado complicado, a inventar nuevas cosas, a estar al día, a enfrentarse a la voracidad impositiva de los gobiernos, y que brindan un servicio a quienes se lo requieren, o sea, le solucionan el problema a algunas personas, y en muchos casos generan trabajo, directamente o indirectamente. Así que un reconocimiento a todos nuestros amigos anunciantes en este primero de mayo, Día del Trabajo. Vamos, Julio, entonces con la consigna para este sábado primero de mayo. Bueno, la consigna tiene que ver con las reglas de tránsito. ¿Qué tal sos para cumplir las reglas de tránsito en tu condición de peatón? Estamos hablando como peatón, ¿no? Sí, no, sí, como conductor de algún automóvil. ¿Cruzás por las sendas peatonales? ¿Respetás las luces del semáforo o simplemente esperás que no venga ningún auto? En otras palabras, ¿cómo andás de paciencia cuando te movilizás como caminante? Bien. Patricia, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es tu caso? Mirá, yo he tenido varios episodios de estar como paciente por algún esguince o alguna fractura en el pie, y he sufrido como peatón, esto de cruzar las calles. Así que tengo muchísimo cuidado cuando cruzo la calle, muchísima atención, porque no quiero que me pase de nuevo nada, y la verdad que presto mucha atención y cumplo las reglas. ¿En tu caso, Julio? En mi caso, con los años me fui volviendo más prudente. Claro, porque uno ya escucha y ha vivido tantas experiencias que no fueron agradables acerca de no respetar las reglas como peatón, que aunque no venga nadie ahora en una calle de barrio, estoy muy muy prevenido para cruzar. Ni hablarlo si es una avenida. Si es una avenida y hay senda peatonal, bueno, camino lo que hay que caminar y espero que me habilite el semáforo. Yo te cuento que soy bastante impaciente, trato de cruzar por las esquinas, pero bueno, a veces no tengo esa impaciencia, y a veces digo, no, a ver si me está viendo alguien, dice, mirá este de caminante cómo cruza la calle. Muy bien, entonces la consigna y el número para participar de este tiempo de juego. La consigna es: ¿cómo te comportás como caminante, como peatón y con las reglas de tránsito? ¿Las respetás o sos de si no te ve nadie, como dice David, de cruzar? y si no viene nadie. El teléfono para que participen en este juego, esta invitación a los oyentes para estas dos horas es el 11-6400-7047. Es un WhatsApp, nos pueden mandar un audio que también nos gusta escuchar su voz. Nos despedimos de Patricia, hasta luego y escuchamos tu tema más adelante. Chao, gracias, gracias. Y sí, Dancing in the Street, estamos bailando en las calles con David Bowie y Mick Jagger. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Tenés que rendir una materia de la escuela, tenés que ponerte en el día en el Classroom. Somos Profesores Online de Argentina. Búscanos en Instagram o pedí asesoramiento al 116-306-9661. Cambiar el aire depende de ti. se puede, querer que se pueda. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y a vida Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Por algo será. Autora Paula Lancone. De paseo entre vuelta y vuelta caí en la cuenta de que salí a buscarte. Caminé por las mismas calles que alguna vez recorrimos juntos. Me senté en aquel banco de esa plaza olvidada, con la esperanza de que todavía estuvieras ahí. Miré a mi alrededor, sentí que algo dentro mío rogaba verte llegar. Volví a esa vida a la que teníamos juntos, a la vida que era cuando éramos dos. Soñé que en cada paso que daba, que iba a tu encuentro, que cuando tú me vieras me ibas a esperar con esa sonrisa que me invitaba a quedarme con vos la vida entera. Que me ibas a abrazar y me ibas a decir que todo este tiempo que pasó no pasó para nosotros. Que vos y yo todavía seguíamos siendo los mismos. Que no había razón para no intentarlo otra vez. Soñé, caminando hacia atrás, como quien se aferra al amor ya perdido, como quien se obliga a decir hasta luego, porque el adiós le queda muy grande. Seguí mis pasos y vi nuestros recuerdos por todos lados. Los viví. Te volví a haber tomado de mi mano. Volví a la risa que me provocaba tu abrazo. Volví a mirarme en tus ojos, que eran míos porque así tú me hacías sentir. Sentí como hace rato ya no sentía. Te sentí ahí conmigo. Y cuando casi te ruego que por favor no te vayas, ya no estabas más. Entre vuelta y vuelta salí a buscarte, y entre ellas te encontré. Te tuve, dejé que me tuvieras. Pudimos ser los dos que siempre fuimos. Y, aunque la realidad se haya hecho presente, en el momento justo, sé que atrás de todo esto todavía estás. Sé que me acompañas todos los días y que me cuidas a cada paso. Sé que nunca voy a estar sola mientras me acompañen tus recuerdos. Sé que tu presencia no la tengo, pero también sé que si te necesito soy capaz de salir a buscarte. Alguna vez lo dije y todavía lo sostengo. No hay despedida que valga la pena si en cada paso te vuelvo a encontrar. Y si el adiós me quedó grande, quiero creer que por algo será. Te digo, está costando acostumbrarme. Estoy pensando en otra parte. A veces pierdo la razón y me equivoco cada vez que voy. Perdona, me olvidaba de presentarme. La magia hoy no me la traje. No voy a entrar en mi canción ni preguntarme a dónde vas hoy. Sobre la arena me voy a quedar hoy. No encuentro un lugar mejor para descansar hoy. Acostumbrado cámara lenta, se va acercando la marea. Y siento que algo en mí cambió, y me equivoco cada vez que voy. Sobre la arena me voy a quedar hoy. No encuentro un lugar mejor para descansar hoy. Buscando el espacio, te digo acá me planto hoy. Si hay una brisa me levanto, me acuerdo del barrio, viajo a todos lados, vuelvo al escenario acostumbrado. Y sí, como nos dice Bosenov, estamos acostumbrados también a escuchar Caminante la tarde del sábado. Tenemos mensajes. Sí, tenemos mensajes a la consigna. ¿Cómo actúas como peatón? ¿Sos de respetar las reglas de tránsito? Y tenemos un mensaje de Carmen García. Dice, buenos días, Caminante. Sí, soy de respetar todas las reglas. Vivimos en una sociedad, si uno pide respeto, claro, es lo que debe dar. Tengo infinita paciencia en la calle y si la pierdo trato de volver a encontrarla. Lindo fin de un sábado con un tiempo ideal. Trato de respetar todo lo que puedo. Ayudo a cruzar cuando alguien no puede porque le falta la vista o es grande. Si no quiere que la ayude, voy detrás, bien cerca, por cualquier cosa, nos dice Adriana Narvaja. O sea, no les afloja, ¿eh? Está bien. Para que sí. Ah, sí. Voy detrás, bien cerca por cualquier cosa. Sendas peatonales, siempre lo digo, es lo que falta en este municipio, porque los autos paran prácticamente encima de los peatones. No hay lugar ni para cruzar. Y no hablemos de los colectivos, que al estar obligados a respetar un horario demente, tienen que ganar un segundo poniéndose adelante de todo. Yo respeto, tú respetas, él respeta. Gran conjugación de verbo. Gracias, Adriana. Buen mensaje, ¿eh? Las sendas peatonales, sí, nunca sobra una senda peatonal. Margarita nos dice, hola, buenas tardes. En general soy bastante aplicada. Feliz día para todos. Gracias, Margarita, por tu mensaje. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Llodet. Bueno, David, como dijimos al principio, vamos a hablar de esta arteria, esta avenida Andrés Baranda, que está acá en Quilmes, que la recorre de norte a sur, ¿sí? De sur a norte. Y te digo que el nombre, como en el argot, en el idioma vulgar, yo trabajaba en Buenos Aires y cuando les decía que había una calle Andrés Baranda, se reían, porque en el argot popular Baranda es mal olor por falta de limpieza, pero bueno, acá los locales no les viene esa idea, porque está naturalizado el término, ¿no? Claro, pero acá nos remite siempre a esta avenida. Y te invito a que recorramos con nuestra memoria la avenida, partiendo desde el Parque de la Cervecería, donde se hace una verdadera avenida ancha, ¿no? Sí. Este es un lugar muy lindo, el Parque de la Cervecería, cuando puedan, y ahora lo hicieron momentáneamente centro de vacunación, estuve viendo. Ajá. Este lugar es como inicio de la avenida, como una avenida importante, ¿no? Sí, y mencionemos que el Parque de la Cervecería es un lugar ideal para ir a caminar, ¿no? Muy lindo lugar. Muy hermoso lugar. Y avanzamos hacia el norte, hacia la localidad de Bernal. Sí. Tiene algunas características que tiene unas cunetas pronunciadas, me acuerdo, que hay que frenar y pasar con suavidad. Sí. Y llegamos, pasamos la avenida Amoedo, la que estuvimos hablando el sábado pasado, hacia 12 de octubre, donde hay un pequeño centro bancario, porque hay dos o tres bancos donde brindan servicios de atención. Hay algún banco, una marca nueva, de origen chino. Hay otros que han cerrado también, está la dinámica del comercio, de la actividad económica, y más en esta época de pandemia, ¿no? Sí. Está un poco deteriorada, ¿no? En algunos lugares no ahí justamente en el cruce con 12 de octubre está necesitando algún trabajito en serio, ¿no? Sí, y una característica que me era muy simpática durante muchísimos años era que veía las vías del tranvía. Sí. Cosa que ha desaparecido por una pésima idea, no me acuerdo de qué gestión, de poner un bulevar. Sí, eso fue en la gestión de Gutiérrez. Un bulevar que no sirve de nada, no adorna nada y es motivo de tropiezo porque es alto también. Sí. Entonces, impide que la gente cruce a mitad de cuadra, pero realmente quita un espacio que es vital, ¿no? Ahí en esa avenida. Sí, y un dato curioso, ya avanzando hacia Bernal, es que no sé si notaste que hay un hotel. Un hotel de categoría. Sí, muy raro. No sé si de 4 o 5 estrellas, que se llama Sivasa, creo. Sí, que era una vieja estación de servicio. Sí. Y bueno, no sé qué demanda tendrá el hotel, pero bueno, digamos que está muy bien puesto, ¿sí? Sí, la demanda que puede tener, que me han comentado en alguna oportunidad, es para las las visitas de las grandes empresas, ¿no? Ajá. Que viene gente del extranjero, sí. Ponele la cervecería. Sí. Entonces, en lugar de tener que ir a pernoctar en la ciudad de Buenos Aires, usan estos hoteles. Bueno, hay dos así en Quilmes, sí. Dos hoteles más o menos importantes, pero que realmente no tienen mucha explicación porque viajar al centro por la autopista es muy, muy rápido. Es, ¿no? Muy rápido. Y también otra característica es el tema de la clínica que hay, histórica, la clínica modelo que tiene. En esa zona, prepárate porque hay 4 cuadras alrededor, no hay lugar para estacionar. Mejor ir con la idea de dejar el auto a más de 5 cuadras y caminar, que no viene mal. Bueno, la clínica modelo ha explotado desde el punto de vista edilicio, sí, ha crecido, ocupa toda una manzana. Sí, sí, sí, sí, sí. Le ha ido muy bien como negocio de salud, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente llegamos a la avenida Zapiola, en Bernal, donde cambia de nombre, donde está la iglesia tan característica de la zona, y termina ahí. Bueno, ahí hicimos el recorrido, pero te invito a conocer quién fue Andrés Baranda. A ver. Y Andrés Baranda nació el 29 de noviembre de 1800, ¿sí? Los Baranda vinieron de Cantabria, de España, ¿sí? A fines del siglo XVIII, y atraído por las posibilidades comerciales que había en esta zona, y lo primero que pusieron, eran tres hermanos Baranda, una taberna en Buenos Aires, en la esquina de Estados Unidos y Bernardo de Irigoyen. ¿Sí? Sí. No les fue difícil arraigarse acá, enseguida se prosperaron, se hicieron querer, pero llegaron épocas de las invasiones inglesas. ¿Sí? Ajá. Y bueno, en la segunda invasión inglesa, todos los inmigrantes de Cantabria formaron un batallón, ¿sí? El Cuerpo de Cántabros Montañeses, para defender a la ciudad de Buenos Aires de la segunda invasión. Y en la mañana del 5 de junio, que fue la invasión inglesa, este cuerpo enfrentó a los ingleses, con el resultado de que el padre de Andrés Baranda falleció en el enfrentamiento, junto con otros 44 personas. Hubo 45 bajas en esta batalla. ¿Y por qué es importante? Porque el gobierno, varios años después, le otorgó un beneficio a las familias de estos patriotas que murieron en combate, que tenían prioridad para comprar terrenos y extensiones en esta zona, que lo que fue se consideró Quilmes. Se llamaba, como dijimos creo que el sábado pasado, Barracas al Sur. Claro, sí. Pero bueno, los herederos de Andrés Baranda, se llamaba igual el padre, ¿no? Que el hijo, tuvieron prioridad para comprar terrenos acá. O sea, había un Andrés Baranda que tenía 5 hijos, dijiste. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno de esos 5 se llamaba Andrés también. Andrés también, el primogénito. Que es el que compró acá. Compró acá, pero el padre falleció. Claro, fallece. Murió en combate. Murió en combate y quedó a cargo la crianza, la educación y el manejo de los negocios del tío que se hizo cargo. Pero bueno, vino y compró, tuvo prioridad de comprar terrenos acá en esta zona que se llamaba Barracas al Sur. Era todo. Barracas al Sur. Pero bueno, como dijimos, llegó un momento que se creó el partido de Quilmes, se divide Barracas al Sur de Quilmes. Y acá en esta década de 1850, ya Andrés Baranda hijo ya había prosperado. Se había casado con una señora de la aristocracia porteña. Y bueno, tenía estos terrenos acá que realmente no eran algo muy ventajoso. Hay una descripción, te digo, no había escuela en esta zona, no había edificio municipal, no estaban señalizadas las calles, no había zanjas ni veredas, las lagunas y aguadas dominaban el paisaje. Había ranchos de paja y barro, muy separados uno del otro. De ese lugar se hizo cargo Andrés Baranda, pero con un gran trabajo, un gran empeño, fue nombrado como juez de paz, ¿sí? Fue nombrado, era un cargo que era honorífico, no se pagaba nada. Claro. Pero empezó de a poco a levantar toda la zona. ¿Y qué fue lo que más le importó a él? La educación. Ajá. La educación. Entonces logró que le cedieran un terreno en lo que fue luego el centro de Quilmes y que la nación fundara una escuela que fue el comercial número uno. Y ahí empezó a haber un pequeño polo educativo, se nombró un maestro, él empezó a hacer muchas obras de señalización, o sea, estaba todo por hacer, claro, ¿sí? Claro. Y se hizo cargo. Tuvo distintos cargos a lo largo de 30 años Andrés Baranda, pero la característica es que eran todos ad honorem. Claro, igual era un hombre ya por negocios ganaderos, un hombre de fortuna, y sí, sí, cuentan sí. Las crónicas que muchas de las obras que se hicieron en el distrito al principio sí. Corrieron por su cuenta, ¿sí? Una pincelada que lo describe. Fue precursor de la enseñanza de la lengua francesa, donde hizo un acta en la municipalidad para aumentar el sueldo del preceptor de la escuela con la condición de que diera clases de francés. El preceptor conocía el idioma, era inmigrante. Con la obligación, decía Andrés Baranda, de enseñar gratis a 4 niños pobres. ¿Sí? Mirá vos. Entonces, fue el precursor de lo que con el transcurso de las décadas se convirtió en el pujante distrito de Quilmes. Creo que en este caso, la calle y nombrarla como Andrés Baranda hace justicia a una persona que prácticamente creó de la nada el distrito de Quilmes. Thank you. Seguimos en Caminante. Una de las características de estos últimos, de este año 2020 y 2021 que estamos transcurriendo, es que ante la pandemia el sistema de salud y la población se ha volcado masivamente a resolver, a prevenir en la medida de lo posible, justamente el problema del COVID. Pero hay otras patologías. Viste que a los médicos les gusta hablar de patologías. Bueno. Sí, hay un lenguaje médico, ¿no es cierto? Sí, sí, la jerga. Enfermedades, ¿no es cierto? Hay sí. una cantidad de enfermedades que siguen, ¿no es uh-huh. cierto? Que las personas, por la edad, a veces en el momento de nacer, que es lo que vamos a hablar ahora, enfrentan problemas de salud que son importantes y que hay que resolver, ¿no es cierto? Vamos a hablar con el doctor Alejandro Silvestrini. Él es cirujano maxilofacial con 18 años de profesión, de actividad, y trabaja realizando operaciones de fisuras orales. Lo llamamos así, después vamos a hablar con él a qué se refiere con esto. Él se llama también FLAP. Trabaja en los hospitales, ejerce su actividad como cirujano en los hospitales Evita Mi Pueblo y El Cruce, acá justamente en Florencio Varela. Y además es el presidente de la Fundación AIMAC, Atención Integral en Malformaciones Congénitas. Uh-huh. Muy buenas tardes, Alejandro, un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿qué tal, David? Gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda tu gran audiencia y feliz Día del Trabajador para todos. Muchas gracias. Igualmente para vos, Alejandro. Compartimos la mesa con Julio Lloret, mi compañero aquí en Caminante. Y vos sabés que para romper el hielo y meternos un poco en la temática del programa, le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, su sendero, su camino. ¿Tenés alguna calle en esa calidad vos? Sí, tengo la calle de mi niñez, es la calle 37, entre 118 y 119, la calle de mi abuela, donde crecí y donde, bueno, jugué por primera vez con amigos, a la bolita, a la lo que era la figurita, cosas que, bueno, que esta nueva generación por ahí no conoce. Pero esa es mi calle, ese es mi sendero. Está bien, la calle 37. ¿Vos sabés que no te entendí? ¿Qué jugabas, a la bolita y a qué más? Jugaba a la bolita y a las figuritas. A las figuritas, sí. A las figuritas, sí. Estábamos, y al fútbol, estábamos todo el día en la calle. En aquel entonces eran otros tiempos y no existía internet, no existían los teléfonos celulares, a pesar de que, bueno, tengo 47 años, no es que esté hablando de hace mucho, pero nos relacionábamos de otra manera en aquellos tiempos. Sí, sí, la calle era algo importante en la vida de un chico, por la confianza que inspiraba también en los adultos, ¿no? Sí, y además era esa la calle donde nos juntábamos todos, jugábamos al carnaval también, que era tirarnos agua con elementos, con artefactos que nos hacíamos, ni siquiera las bombitas, ¿no? Las bombitas era ya para gente que tenía por ahí más dinero. En aquel momento usábamos baldes, puentones. No volví a ver en la actualidad un momento como en aquella calle. Sí, la calle de la infancia queda grabada, ¿no es cierto? Es tan importante en la memoria y en la formación de una persona, ¿no? Sí, fundamentalmente. Sí, perdón. Sí, no, decime. No, fundamentalmente por los valores que cultivamos en aquel entonces, ¿no es cierto? Que a lo largo del tiempo, a pesar que uno haya seguido por otro camino, no se han perdido, y eso es lo importante de la vida, ¿no es cierto? No olvidarse de donde uno viene. Alejandro, ¿cuál es tu trabajo como cirujano? ¿Por qué no nos contás y nos explicás cuál es tu especialidad? Bueno, mi especialidad es la cirugía maxilofacial, que son aquellas patologías con las que pueden nacer los individuos, las malformaciones congénitas, accidentes automovilísticos, fracturas y tumores y quistes de los de la cara en general, ¿no es cierto? Sí. En este marco, me especializo en operar a chicos con malformaciones congénitas, es decir, con malformaciones al momento de nacer, sí, en la cara. Sí, sí. En sí, la cara. Sí. Claro. Y ahí coordinamos un equipo interdisciplinario en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela con otros profesionales. Y luego, cuando el paciente está en condiciones de ser intervenido quirúrgicamente, lo realizamos en ese hospital o en el hospital El Cruce. Claro. ¿De qué hablamos comúnmente cuando hablamos de fisuras orales? Porque uno dicho así queda un poquito en el aire, ¿no? ¿Cómo comúnmente se conoce estas enfermedades? Sí, son las patologías que, una de las partes de las patologías son las que comúnmente se lo conocen como labio leporino. Sí. Lo que pasa es que no nos gusta, ya es una nomenclatura que aquellos que trabajamos en esto la desechamos, esa forma de denunciarla, dado a que tiene que, esto del labio leporino viene del lepore, que tiene que ver con, significa liebre, y hace referencia a la fisura, a la hendidura que tiene el animal separando ambos labios. Entonces, bueno, consideramos llamarla de otra manera, fisuras orales, para separar lo que es un animal de un niño, ¿no es cierto? En este claro, caso. Claro. ¿Hay muchos chicos que nacen con estas malformaciones? Sí, estadísticamente en la Argentina tenemos uno cada 800 nacimientos vivos, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene una característica que no hay una causa determinada, es multifactorial, es decir que puede tener que ver con alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, puede tener que ver también con las cuestiones ambientales, aquellos que no tienen agua de red, con napas contaminadas, tiene que ver también lógicamente con una cuestión genética, dado que cuando un niño nace, aquellos papás, aquellos progenitores tienen, incrementan un 80% aproximadamente la posibilidad de tener un segundo hijo con la misma patología. Ajá, es decir que cuando hay un niño, un nene que nace en la familia, hay muchas posibilidades de que el hermanito, el que viene después, también lo tenga, ¿no? Exactamente, sí, sí, es así, sí, sí. ¿Y los los padres vienen con eso, con esa malformación, o puede ser que sea la primera generación? Mire, la verdad que eso no lo sabemos porque tiene una cuestión genética. Antiguamente se daba más en algunas razas, más en la raza mestiza, venida de la parte de los aborígenes, se da mucho también en la raza amarilla, la parte de China, Japón, y bueno, cuando se mistura las diferentes las diferentes razas, ahí aparece, digamos, este tipo de patología. Argentina es un país de inmigrantes, no es el país que tiene mayor incidencia esta patología. Tenemos, por ejemplo, a Chile, que tiene mayor cantidad, o, por ejemplo, Bolivia y Perú, donde, bueno, ha tenido culturalmente mayor cantidad de aborígenes, ¿no es cierto? O es el lugar donde se han establecido en el último en la última época. Pero bueno, no lo sabemos, una respuesta que no puedo responder porque no sabemos el tátara abuelo si alguna vez tuvo o de dónde vino, pero sí sabemos que a veces saltan distintas generaciones la patología, no necesariamente porque un niño crezca con esta patología, sus hijos vayan a tener la misma, ¿no es cierto? Claro, claro. Es como le comento, existe un alto porcentaje de que así suceda, pero desde la genética se puede hacer un estudio, que es un cariotipo, y tener conocer la predisposición para saber si su descendencia puede llegar a tener o no. Julio. Sí, en tu experiencia, que lo que has visto y comprobado, ¿las familias acuden rápidamente a hacer una consulta sobre esto o se demora la consulta? Depende mucho del estudio ecográfico previo. Es decir, hay un alto porcentaje cuando uno se hace una ecografía. Generalmente son 5 ecografías antes de que el niño nazca, cualquier niño que nace, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entre la semana 12 y la 16, una ecografía debería, no sucede siempre así, poder diagnosticar que el niño viene con la fisura oral. Esto no pasa siempre por lo tanto, generalmente la primer consulta viene por parte de los profesionales de la neonatología de los hospitales. Claro. De ahí es la referencia provincial que nosotros tenemos como equipo interdisciplinario, dado que bueno, nos llaman Alejandro primero. Alejandro, se está cortando la comunicación. Con la familia y darle la... es raro, no me estoy... moviendo de donde estoy. A ver, me traslado a otro bueno, lado. Ahí te estamos escuchando bien. ¿Ahora? Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, nos decías que a nivel provincia tienen una referencia ahí en su hospital acerca de las derivaciones. Hola, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, los escucho perfecto. Bueno, sí. Y te consulto. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias físicas que se observan en un chico que tiene esta fisura oral? Bueno, como siempre les digo a los papás, esta es una patología que está caracterizada por una cuestión estética y funcional, ¿no es cierto? Estética porque se ve a simple vista y muchas veces el desconocimiento de la sociedad hace que esta sea una patología poco vista y por lo tanto un tanto discriminada, ¿no es cierto? Se discrimina mucho al chico con esta patología. Y la segunda funcional porque, bueno, tiene que ver con el habla. Tengamos en cuenta que cuando un niño nace con una fisura labio alveolo palatina, hay una comunicación entre lo que es la boca, o sea, la parte deglutoria, y la parte respiratoria. Entonces, cuando el chico intenta hablar, hay una fuga del aire hacia la cavidad digestiva. Entonces produce esa habla característica de lo que se conoce vulgarmente como gangoso, que es otro término que nosotros queremos desterrar porque también hace referencia a un animal, que es un animal que vive en Brasil, que se llama gárgola, que hace este un sonido muy característico y que es comparado con el habla de un chico. Entonces es muy importante acá el abordaje interdisciplinario porque las

al doctor, bueno, ¿cómo debe encarar una familia, una pareja, un matrimonio, el tratamiento de un hijo con estas características, con este problema? Te escuchamos, Alejandro. Sí, bueno, la verdad es que siempre depende de la unión de la familia para poder llevar adelante un tratamiento, porque son tratamientos prolongados. Tengamos en cuenta que al momento de nacer... Hola, ¿sabes qué? Ahí se cortó. Sí. Yo escucho muy bien. Sí, sí, bueno, ahora te volvimos a escuchar, pero se cortó por unos segundos. Que nos decía que es un tratamiento prolongado, ¿no es cierto? Es un tratamiento prolongado que depende mucho también de la familia, dado a que bueno, empieza del momento en que nace, donde va una plaquita obturatriz para separar lo que es la boca de la nariz, para que pueda comer, alimentarse y no aspirarse con la ingesta del alimento. Y sigue hasta la adolescencia, donde termina con un tratamiento de ortodoncia. Esto tiene mucho que ver con las posibilidades de atención, la distancia, la cuestión económica y la cuestión sociocultural también del individuo, porque... de los papás, quiero decir, porque sostener un tratamiento a largo plazo genera muchas veces el abandono del tratamiento y bueno, dejando secuelas que son más complejas de resolver con el tiempo que en su debido momento. Claro. Entonces es un tema delicado, ¿no? Que requiere de gran persistencia por parte de la familia. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo a través de la Fundación AIMAC para ayudar a estas familias que enfrentan este problema? Bueno, desde AIMAC lo que hacemos es apelar a la buena voluntad de la gente que se acerca a colaborar, y esos recursos que se generan desde la fundación, volcarlos a colaborar con el tratamiento de estos chicos, ya sea ayudando a la familia o a la institución, principalmente al Hospital Mi Pueblo, que es un hospital... más con otras características distintas, con otro presupuesto distinto al Hospital del Cruce. Entonces, aquellos individuos, aquellas personas de buen corazón que se acercan y nos ayudan económicamente, nosotros, bueno, de esa manera podemos ayudar a los pacientes a que puedan continuar con el tratamiento. Inclusive mejorándolo, nosotros hace muy poquito hicimos una rifa para comprar un elemento que necesitábamos para el diagnóstico, que es un fibrolaringoscopio. La cantidad de rifas que vendimos fueron un montón, pero así todo no llegamos a comprarlo, porque tiene un precio dólar y al aumentar el dólar... uno siempre se va quedando atrás. Claro. Y bueno, y además la pandemia nos ha negado la posibilidad de generar algún tipo de otra publicidad, de otra acción como para que la gente pueda ayudarnos, ¿no es cierto? Y la gente está en otra cosa, lamentablemente. Antes de que nos digas a qué número y si pueden consultar algún sitio web nuestros oyentes, me surge la duda de por qué es tan prolongado el tratamiento, porque entiendo que el niño puede ser o es operado, ¿no es cierto?, de su problema en el labio. ¿Y después qué pasa? ¿Hay que seguir operando? ¿Hacer qué tipo de tratamiento? Sí, es una buena pregunta, porque la verdad que con una cirugía no alcanza, esto la gente lo debe saber, con una cirugía no alcanza, son de mínima 5 cirugías, y cada una de estas cirugías se va dando a medida que el individuo crece, sí, acompañando el crecimiento y el desarrollo del individuo. Por lo tanto, cada una de las cirugías se hacen a una determinada edad. Y claro, cuando ya está operado completamente, bueno, tiene características el flap, fisura labioalveolo-palatina, el flap, de presentar anomalías dentarias, por ejemplo, ¿no es cierto?, como mal posición de los dientes, o hay dientes que directamente no van a salir nunca porque no están. Entonces, hay que acomodar los dientes con ortodoncia. Y la dentición permanente ocurre después de los 13 años. Entonces, claro, hasta ese momento se puede utilizar otro tipo de ortodoncia, una ortodoncia removible, de esas que se ponen y se sacan, pero finalmente la que va a acomodar los dientes y el resto de las estructuras óseas lo va a dar una aparatología fija, como los brackets, los que se conocen como brackets, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces, por eso y aunque suene insistente, es algo que hemos trabajado mucho para cambiar la mentalidad de muchos profesionales que intervenían quirúrgicamente a los chicos y quedaban ahí a la buena de Dios, y después con el tiempo nos encontrábamos con problemas secuelares que realmente son muy difíciles de resolver. Por eso pongo tanto hincapié que la cirugía por sí sola no resuelve el problema. Claro. Alejandro, si alguien se quiere, aquellos que quieran comunicarse con la fundación, contigo, que quieran hacer algún aporte o tengan algún niño en estas condiciones, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, lo pueden hacer a través de la página, que es www.imac.org.ar. Sí. O también puede ser, ahí van a encontrar un teléfono, que es 11-7000-1532. 11-7000-1532, en la medida que podamos, que nos deje la pandemia, nosotros vamos a ayudarlos y acompañar a los papás y al chico a lo largo de su tratamiento. Alejandro, muchísimas gracias por contarnos de esta tarea tan importante que están haciendo, no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano. Así que te damos gracias por lo que haces, por lo que has compartido. Y recordamos el número entonces, es el 11-7000-1532. Aquellos que quieran comunicarse con la Fundación IMAC o con el doctor Silvestrini, y pueden ver, informarse en la página www.imac.org.ar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos este espacio para difundir. Y bueno, que tengan buenos días. Hasta luego. Hasta luego. So tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, maybe you and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder. Put Your Head on My Shoulder por el gran, gran Polanca. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Gustavo, desde 9 de julio, nos escribe: en ciudades como 9 de julio, precisamente, hay pocas calles o esquinas donde el tránsito te hace esperar la luz para cruzar, saliendo de lo que sería el microcentro con solo mirar. Podés cruzar tranquilo por cualquier lugar. Patricia dice: buen día, caminante. En general respeto las normas peatonales. No me molesta esperar un semáforo. Es diferente en calles poco transitadas, siempre mirando para todos lados. En este rubro es mejor no dar nada por sentado. Buen fin de... Feliz cumpleaños, Mari, es una amiga que participa del Messenger desde Costa Rica, y feliz Día del Trabajador. Gracias, Patricia. Nicolás Russo dice: antes vivía muy a las corridas y las reglas se rompían y uno ni lo notaba. Es verdad, ¿no? Hoy decidí vivir más tranquilo y nada me apura y puedo seguir las reglas. Claro, hay que mentalizarse, ¿no? Cambiar la manera de pensar, y ahí vamos a cambiar nuestra actitud frente a las reglas. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana se titula El Agente Topo. Se trata de un documental chileno del año 2020, donde se mezcla la ficción con la realidad en un geriátrico en Chile. Rómulo Aitken es un detective que tiene una empresa de investigaciones privadas. Allí una clienta le encarga investigar la casa de reposo donde vive su madre, pensando que es maltratada. Rómulo decide hacer un casting de personas mayores a fin de conseguir a alguien que reúna las condiciones para entrar en el hogar y pueda seguir instrucciones. Finalmente decide entrenar a Sergio Chami, de 83 años, que jamás ha trabajado como detective, para vivir 3 meses como agente encubierto en el hogar. Tiene que enseñarle a usar el celular, las aplicaciones para poder comunicarse, sacar fotos, enviar audios y videos. Ya infiltrado, le cuesta asumir su rol de topo y se transforma en un adulto más en el geriátrico. Lo interesante es que los personajes son los residentes verdaderos del hogar San Francisco en la región metropolitana de Santiago, y la película se adaptó a ellos más que ellos al proyecto. Por ejemplo, la película incorpora la muerte de Petita, que ocurrió durante el rodaje. El aprendizaje de WhatsApp por parte del agente encubierto es real, mostrando la forma en que ocurrió paso a paso. qué camino nos invita a transitar esta película? La primer parte muestra el esfuerzo de Sergio por aceptar el desafío, ya que con 83 años se siente aburrido en su vida de persona mayor. Lo que no sabe es lo que sentirá en su ánimo durante la segunda parte del rodaje, al enfrentarse al amor, la enfermedad, la soledad y la amistad entre sus compañeros del geriátrico. El agente Topo, un interesante tema para ahondar que podemos ver en la plataforma de Netflix. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Y en este tiempo en que viajamos a través de la música, presten mucha atención, porque hoy la profesora Silvina Pérez encara el tema del trabajo, de los trabajadores, de los oficios, con una música muy emotiva, que toca las fibras, y también con mucho sentido del humor. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Hoy les busqué temas que hablan de distintos oficios, pensando en el Día del Trabajo. Y el primero que les quiero compartir, que yo no conocía tanto la letra, es El cielo del albañil, un chamamé de Antonio Tarragorroz y Teresa Parodi, que lo primero que me hizo pensar es en Antonio, justamente un albañil que trabaja acá en mi barrio, y en cómo disfruta, cómo lo envidio por poder trabajar escuchando chamamé. Porque tiene esos gustitos a veces el trabajo y así lo pasamos mejor. Así que va el primer tema, El cielo del albañil. Escuchen bien la letra. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, me está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un buen del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece andar, que si suelta un zapucar, los peones le han de oír en la estancia del paraíso. Verlo así me parece que anda tropeando con con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo adherido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser de hoy. No se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay en su modo de volver. Estamos escuchando El cielo del albañil, de Antonio Tarragorros y Teresa Parodi, una belleza. Y el segundo tema está dedicado al trabajo doméstico, ese trabajo que hasta muy poco no se daban cuenta los teóricos y la sociedad en general, que tiene un valor económico, que en la ecuación de los gastos y las entradas, si no estuviera, la cosa no cerraría. Y cuánto esfuerzo que a veces decimos no lo ve nadie, hay en el trabajo doméstico. Y hay un poema que hizo María Elena Walsh que se llama Requiem de Madre, que en este caso está cantado por el cuarteto Supay. Escuchémoslo. Aquí yace una pobre mujer que se murió de cansada, en su vida no pudo tener jamás las manos cruzadas de este valle de trapo y jamón. Este valle me voy como he venido, sin más suerte que la obligación, más pago que el olvido. Aleluya, me mudo a un hogar donde nada se vuelve a ensuciar. Nadie me pedirá de comer en mi última hora. No tendré que planchar ni coser como condenada. Cantarán que es alrededor, cantador de la eterna pregona, y me cambian el repasador por una corona. No lloréis esta pobre sonando Requiem de Madre. Y hay un montón de temas que nos podrían poner melancólicos, que nos emocionan, pensando en distintas tareas, el jangadero, el jardinero, pero no todo tiene que ser melancólico. Hay disfrute y hay alegría en el trabajo. Por eso pensé en una vieja canción de Leloutier que se llama La candonga de los colectiveros, que un poco se ríe de todas esas peripecias que pasamos muchas veces viajando en colectivo. Del conjunto Leloutier, Candonga de los colectiveros. El famoso compositor Johann Sebastian Mastropiero

Estamos escuchando La máquina de escribir de Leroy Anderson y se encontrar un tema dedicado al papel de lija que también podríamos haber compartido hoy, uno dedicado a los gatos que está genial. Exploren y van a encontrar cosas muy, muy lindas de Leroy Anderson. Me despido. Feliz Día del Trabajador para todos, para los que trabajaron en algún momento, para los que están buscando, para los que no consiguen trabajo, para los que disfrutan de su trabajo, para los que se están preparando para hacer un trabajo, para los que trabajaron desde casa también. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Auspician Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales, así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Y en Caminante tenemos más mensajes. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos escuchándolos desde Cartagena, Murcia, otro lado del Atlántico. Muy buen programa. Saludos para todos de Gloria y Jorge. Bueno, unos queridos vecinos que tuvimos acá en Quilmes y tuvimos el año pasado, ¿no? Sí, sí, los entrevistamos. Jorge fue el primer entrevistado que tuvimos. Él está retirado, ahora está jubilado, chofer de micros de larga distancia. Sí, sí, todo un hito, el primer entrevistado. Sí, sí, sí. Bien. Buen día, caminante, y feliz día para todos los trabajadores. Soy de respetar semáforos y sendas peatonales. Me manejo mucho en vehículo y me fastidia bastante el peatón que no tiene respeto ni por los semáforos, además de cruzar las calles chateando con el celular. Después, lamentamos víctimas. Es cierto lo que dice, ¿eh? Hay mucha gente que chatea, está con el celular y cruza la calle. Incluso en el centro, en la zona de Retiro, no sé si seguirá funcionando, habían puesto semáforos en las veredas, justamente por la gente que está mirando para abajo, ¿no? Es sí. Increíble, es increíble. Your head. Inside. Y estamos escuchando Status Quo in the Army Now. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Aquel inolvidable verano del 82. En enero de 1982 era pleno verano. Yo tenía 19 años. Y algunas de las ventajas que traen aparejadas la juventud. Me dormía fácilmente y me despertaba no tan fácilmente. Seguramente por esto último no escuché los golpes a la puerta de mi casa paterna y posterior timbrazo del señor García. La historia que les voy a contar ocurrió en una madrugada de ese enero del 82, el año de la Guerra de las Malvinas, cuando euforia y depresión colectiva se abrazaron en el término de pocas semanas de aquel otoño austral argentino. García, Abel García, se había visto con mi padre quizá dos o tres veces en la vida en algún acto del colegio de mi hermano. Por eso mi viejo se quedó mirándolo extrañado, primero a través de la mirilla de la puerta y finalmente frente a frente. ¿Qué buscaba este hombre de aspecto bonachón y cara conocida a horarios tan inconvenientes? Tras haber refrescado la memoria de mi viejo y presentado las disculpas del caso, que como se verá más adelante no debería haber dado, García explicó en el silencio de la noche del conurbano bonaerense el motivo de su extrañísima visita. Me llamaron de la policía. Parece que hubo un problemita con los chicos. Pero están bien, ¿eh? Quédense tranquilo, Enrique. Desde una comisaría en Castelli lo habían llamado para chequear que fuera el padre de quien decía ser su hijo. La información era muy vaga y este buen hombre no había podido hablar con su hijo. Enrique, mi padre, lo miró y por un instante los pensamientos lo atravesaron. ¿A quién se le había ocurrido esa peregrina idea? ¿Y quién había dado el ok para que se realizara? Pensó en mi hermano para responder la primera pregunta y en él mismo para la segunda. Su hijo y el de Abel García habían viajado a Pinamar, un emblemático lugar de la costa atlántica bonaerense que combina playa, mar y pinos. Hace 40 años la provincia de Buenos Aires era otro mundo y el crimen organizado ni asomaba sus narices por los centros turísticos. La idea era veranear y mantenerse con el trabajo de sus manos. Mi hermano y su amigo Pablo habían terminado el quinto año de una escuela agrotécnica. Antes de encarar el sexto año, decidieron que cortar el pasto, podar árboles y puntear algún que otro cantero podría ser una buena experiencia combinada con vacaciones. Eran unos pibitos. No era una mala idea, pero claro, una cosa son las ideas y otra muy distinta su puesta en práctica. Su primer día de trabajo en Pinamar fue en un taller de carpintería con un carpintero que tuvo la amabilidad de cederles una casa deshabitada para que pudieran vivir. Pero como al segundo día los pibes consiguieron trabajo como jardineros, no hubo más alojamiento y tuvieron que salir a buscar otro techo. Finalmente el amigo de mi hermano sacó un as de la manga. contactó a su primo Ernesto, con departamento en este distinguido destino playero, y volvieron a la rutina de la ciudad. Agua caliente, colchón y cama, y al menos un plato de comida diario garantizado. La estadía no fue muy extensa, pero sirvió como experiencia. Vivir con lo propio y al día. Nunca olvidaría esa experiencia. Pero no tanto por la estadía como por la vuelta. Fue precisamente un accidentado regreso lo que motivó la extraña visita de Abel García aquella madrugada hace ya casi 40 años. Mi padre se cambió rápidamente, le explicó lo poco que sabía a mi mamá, que envuelta en su salto de cama lo miraba preocupada. Uno de los pichones había decidido volar fuera del nido y la experiencia no parecía haber resultado del todo bien. Mi hermano estaba acostumbrado a estar lejos del hogar. Sus 5 años de secundario hasta aquel momento los había vivido en una suerte de internado. Su escuela estaba en Verónica, partido de Magdalena, muy cerca de la base aeronaval de Punta Indio. Los primeros años pasaba meses enteros sin vernos. Fue una experiencia dura. Tenía 13, 14 años, por eso ya tenía cierta autonomía de vuelo. Estaba acostumbrado a arreglárselas. Pero esto era distinto, y aunque mis padres vivían por fe y confiaban en que Dios cuidaba de cada uno de sus hijos, ya fuera que estuvieran en Francia, en Pinamar o a la vuelta de casa, su corazón latía sangre. ¿No vas a tomar nada?, preguntó mi vieja, que no concebía el comienzo de su día si no era con una taza de té y sus meditaciones bíblicas. No, no, quédate tranquila, se despidió mi viejo. Va a estar todo bien. Mi mamá asintió con la cabeza y le dio un beso. Se quedó seria y los ojos húmedos. Todo fue muy rápido. Cada minuto de distracción podía ser motivo de algún lamento perpetuo. García se había quedado sentado en su Falcon. No había querido entrar. Finalmente, mi viejo subió y se acomodó al lado de su inusitado compañero de aventuras. Menuda tarea, rescatar a los pichones de vaya a saber qué. ¿Le parece que oremos, Enrique?, sugirió Abel con el motor del coche encendido. Sí, sí, claro. Ore usted, dijo mi viejo. Padre del cielo, empezó el conductor, al tiempo que mi padre estiraba su brazo al asiento de atrás y acomodaba una bolsita de provisiones. Mi padre trabajaba en una compañía alimentaria muy prestigiosa. Elaboraban y envasaban, y aún hoy lo hacen, dulces, mermeladas de todos los gustos, atún, sardinas, cazuelas de mariscos, variedad de legumbres, tomate en conservas, y en casa nunca faltaban esas latas y frascos. Esa noche improvisó un paquete con de todo un poco y lo cargó en el auto. Invocar al Altísimo no era mala idea, pero ser previsor y abrirse camino con un regalo ante una posible circunstancia adversa no era mala idea. A lo sumo, vuelven comiendo criollitas con dulce de batata. Abel puso la primera y arrancaron. En aquellos tiempos no había wifi, tampoco internet o celulares, ni teléfono de línea teníamos en casa. Por eso, la llegada de este amigo había resultado tan intempestiva. Y los resultados del viaje serían tan agónicos. Hasta que no llegaran de vuelta, mi mamá no conocería el desenlace. Mis hermanas y yo dormíamos a pata ancha, ajenos a todo. El auto se deslizó entre las luces mortecinas de Barrio Parque, dirigió sus faros a la avenida Calchaquí, atravesó presto el cruce Varela y encaró hacia la Ruta 2. Los hombres iban en silencio, envueltos en sus pensamientos. La Ruta 2 en aquellos años era, efectivamente, ruta, ni soñar con la autopista. Abel iba súper atento y mi padre largaba cada tanto algún comentario para ayudar a mantenerlo despierto. La noche era agradable, pero oscura, salvo por la luz del vehículo. En el habitáculo, adentro del auto, la incertidumbre. Los dos hombres serían testigos de uno de los fenómenos más bellos de los viajes nocturnos, el alba, esa primera luz del día que aparece en el horizonte antes de salir el sol. Quizá sin saberlo, hacían propias las palabras de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial: tras la hora más oscura sale el sol. Ojalá se cumpliera en sus vidas y en las de sus hijos. En tanto, el Falcon, el auto más amado y odiado por los argentinos, continuaba, impecable en su andar, devorando kilómetros de ruta. Cada segundo que pasaba los acercaba al sol y los alejaba de la angustia. Los alejaba. En unas horas lo sabría. Estamos retirando el equipo de la cancha, Julio, hasta la semana que viene, que vos dirás. Tendremos una nueva historia de calles de Quilmes, estamos con esos temas. Muchas gracias Laura Espiñeira, Damián Espadea en la operación técnica, a Silvina Pérez en Juglares y a todos ustedes, que tengan un feliz Día del Trabajador y gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal.